murmuri. Benvinguts al nostre programa. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Cecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I avui creiem que tenim una mica de tot, perquè ja sabeu que el món anglosaxó doncs, a vegades eclipsa les músiques que ens arriben d'altres països, així que avui d'alguna manera intentarem compensar una mica. I comencem amb un producte autòcton. Parlem del disc i les sargantanes al sol, amb el que el petit de Caleril demostra que també es pot fer somriure des de la cruesa i la melanconia. Va ser fa un parell d'anys quan el petit de Caleril es va posar a gravar música al menjador de casa seva. Des de llavors tot ha anat molt ràpid. Amb el seu inconfusible accent de ponent, el petit de Caleril ens canta cançons senzilles que viatgen a llocs inesperats. Ens parla de coses petites i d'animals de totes les mides, de la vida desenfeinada del poble, de no fer res i de fer-ho tot, de la boira i del sol. I ho fa sempre amb un to entranyable com si ens conegués de tota la vida. És per això que el nostre primer programa de l'any el van proposar com a revelació d'aquest 2009 i la veritat és que no ens ha decebut. N'escoltem el tema titulat Aeris. Barret de color rosa, en boscos planifolis, olor de patata crua, ha nascut una estrella de la pluja, nascuda per la indiferència, sense cap interès culinari, sobre d'una molsa verda i fresca, sota l'ombra d'un vell pi, treus el cap a saludar una vella que s'asseu amb tu i et diu: òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc. Òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc, en el sol del bosc, en el sol del bosc. Òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc, en el sol del bosc. La música d'Abraham Bova es pot definir amb l'etiqueta de pop d'autor. La música d'aquest creador, que ara presenta el seu nou disc titulat La Educació, té tota la classe, l'elegància i la melanconia necessàries per captivar-nos. Aquest gallec veu d'igual manera de la chanson francesa com de la música anglo, en el qual les lletres mereixen un esment especial i el releven com un intimista retratista de la societat que li ha tocat viure. Us deixem amb el tema titulat Frío. Frío, congelado en las paredes de este piso, escribiendo en los cristales que se empiezan a empañar. Del frío que se cuela por debajo de la puerta, me recuerda que una vez una sirena se llevó mi cuerpo al mar. No pensó en que no podría respirar, no pensó en que me podía ahogar. No aconsejo las pasiones que se vuelven posesiones, todo un invierno esperando a que el verano se despierte y nos vuelva a calentar. Pero ya no hay estaciones, como no hay instrucciones para amar, solo usamos nuestra boca para hablar. Solo usamos nuestra lengua para hablar, ni siquiera nos podemos abrigar. Del frío se avecinan temporales de mutismo. Te equivocas al pensar que el erotismo va a acabar con este frío que se cuela hasta los huesos y conserva. Me recuerda que una vez estuve cerca de perder la identidad y corría en lugar de caminar, tropezaba en lugar de esquivar. Me volví un forajido solo por sentirme vivo, todo un invierno esperando a que el verano se despierte y nos vuelva a calentar. Pero ya no hay estaciones, como no hay instrucciones para amar, solo usamos nuestra boca para hablar. Solo usamos nuestra lengua para hablar, y este frío nos obliga a terminar. I suposo que ja podem afirmar que Sindri Marsic Fusson ha aparcat definitivament el seu projecte que portava per nom Ciber. Però no és que ens hagi abandonat, l'islandès ens continua portant cançons més que recomanables amb la banda Simfang Bus. És a dir, que hem de confiar en que tots els canvis són cap a millor. El primer àlbum d'aquesta formació es titula Clangour i el publica More Music. En ell trobem una música pop amb arrels folk i amb arranjaments electrònics marca de la casa. Tots són composicions plenes de color, cançons rere cançons que ens va presentant Simfang Bus i que ens van portant noves pigmentacions a les nostres vides amb temes com Catch the Light. I continuem amb una nova representant de la cançó francòfona, Emily Lézo, que s'ha convertit en una de les referències inevitables del panorama musical francès actual. A causa de la gran quantitat de bones propostes i a l'extraordinària salut de la música francesa, avui en dia no és gens fàcil destacar al costat de noms com els de Dominica, François Breu o Benjamin Biolay. Emily Lézo ho està aconseguint. L'Autre Bout du Monde es va publicar l'any 2006 i va resultar un debut molt prometedor amb la qual la jove cantant francesa va recollir alguns premis en els principals festivals francesos. Al llarg dels últims dos anys, Lézo ha girat amb les cançons del seu primer disc Per mig món i ara ja podem gaudir de les noves cançons com La ferme à barbe. I no ens movem de França, perquè un oient ens ha fet pensar que realment més enllà dels Pirineus també hi ha molt bona música. Així que ara us portem el duo Gal Mansfield Tia, dues noies que venen amb una energia desbordant. El passat mes de febrer van editar el seu últim disc, del qual us portem el tema titulat You Are The Woman. I sing for you, I write, I scream, but nothing new. I've been in a desert square. Sound these old batteryman's. What has been done, you are gone. Do you only remember me? I am the one who's never been your lover, even in my dreams. You are the woman who really stayed. She hopes you come back to us soon. You are the woman who really stayed. Probably you do feel empty. I'm sure you're not stronger than me. You are the woman who really stayed. She hopes you'd come back to soon. You are the woman who really stayed. She hopes you'd come back to soon. You are the woman who really stayed. You passat per Espanya, Islàndia i França i ara ens aturem a Alemanya, on s'hi troben els Dynatot, un grup que s'ha sumat a la revisió de la New Wave amb el seu últim disc titulat Westwerk. Escoltem Glory in the Highest. Tomorrow. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Sigue los discursos y la ciencia ficción, sigue el logaritmo y el motor de explosión, sigue las tragedias y la exageración, sigue las arritmias y la televisión. ¿Y cuál va a ser la canción que nos haga creer? ¿Cuál la ciudad que nos quiera coger? ¿Cuál la sustancia que nos deje crecer? ¿Y cuál la gota que lo haga caer? ¿Y cuál va a ser si está desierto? L'espai de l'entrevista d'avui el dediquem al grup PAL, que acaben de publicar el seu tercer disc titulat Error de Fàbrica, un àlbum especialment recomanat per a aquells esperits reivindicatius i poc conformistes. Per comprovar-ho, només cal que escolteu la lletra d'aquesta última letra de l'alfabeto, cançó amb la que obren el disc i amb la qual l'enorme i musculós braç del ninot de la portada cobra sentit. En aquest disc hi trobem fúria i ràbia continguda, però també hi ha un petit racó per l'esperança. Per presentar-nos les noves cançons de PAL, avui tenim a l'altre costat del telèfon a un dels membres del grup, Carlos Toronado. Bienvenido al nostre programa. Pues muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Aquí estamos. Parece que en este disco que decíamos que estábamos presentando en el programa volvéis a presentarnos una visión crítica de la sociedad y que venís como cargados de rabia, ¿es así? Sí, bueno, o sea, es un disco que, bueno, también después del disco anterior, que era como mucho más reflexionado todo y que tenía como un discurso muy crítico, es un disco que, bueno, que aunque seguimos teniendo la misma visión de las cosas, yo creo que hemos cogido cierta energía y cierta rabia y se expresa con otra energía, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay un cambio de, a lo mejor sí que hay ciertas cosas de mensaje que pueden ser iguales, pero la energía con la que se comunica es distinta. Ya hace un tiempo que Grande Marlaska publicaron su disco, aquel que decían el momento de hacer, y hablaba un poquito de esto de lo que tú estás hablando, ¿no? Que en un momento determinado reflexionas y piensas y criticas, y en otro, hasta que llega el punto, no sé, que reaccionas o que te cambia tu perspectiva, ¿no?, de las cosas. No sé si vosotros habéis pasado también a la acción o creéis que ya estáis un poco cansados de meditar y criticar y que hay que hacer alguna cosa. Pues sí, o sea, nosotros, hombre, lo que pasa es que, bueno, a través de la música, yo creo que también es un... La música siempre, o bueno, genera otras formas de expresión artística, ¿no? Son siempre también una manera de influir en lo que te rodea, pero bueno, nosotros también, pues bueno, tenemos otro tipo de actuaciones, ¿no? No políticas, pero bueno, sí que participamos mucho en cosas de apoyo social o cosas así. Uh-huh. Y bueno, pero realmente pues lo que nos apetecía era un disco que tuviera energía, porque el disco anterior yo creo que eso, que además de la reflexión te venía como, era como un poco cenizo, o sea, como que teníamos cierta ya desesperanza y tal, y yo creo que en este lo que nos hemos dado cuenta es que bueno, que todavía no sé si hay esperanza, pero lo que sí que hay es energía, ¿no? O sea que... Hombre, la verdad es que sí que parecía un poco cenizo o diríamos apocalíptica esta visión con el título, ¿no? Ya con el título de Canciones hacia el fin de una especie, también nos dejabais un poco ya en shock y ya no estáis en ese vertiente tan oscura, ¿no? Supongo. No, la verdad es que yo creo que fue un momento circunstancial, o sea, no sé cómo... No circunstancial, a ver cómo te lo explico. O sea, yo creo que es un tema de... no sé, digamos que... era canalizaba un tipo de reflexión, ¿no? Yo creo que todos de vez en cuando tenemos, cuando te pones a leer el periódico o ver el telediario, hay días que, bueno, pues que lo ves más optimista, y hay otros que realmente crees que todo esto, pues que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo creo que en canciones simplemente optamos por esa vía apocalíptica de verlo todo muy negro y tampoco teníamos, no contemplaba las otras visiones, ¿no? Un poco más optimistas, que yo creo que no sé, puede ser que alguien sí lo vea tan claro todos los días así de cenizo, pero bueno, nosotros tenemos una de cal y una de arena, entonces yo creo que este disco nuevo, Error de Fábrica, yo creo que contempla un poco más esa ambivalencia, ¿no? Y más allá de las letras, también tenemos que reseñar la portada del disco, ya que hay como mucha simbología en estas ilustraciones. Primero preguntarte, ¿quién ha sido el responsable de esta parte artística? Pues las ilustraciones las hace un amigo, o sea, un amigo del grupo, bueno, es un fan y amigo, que se llama Álvaro Berni, uh-huh. Y bueno, es él nos presentó varias ilustraciones. Él es ilustrador más que diseñador. Y hizo, nos enseñó varias ilustraciones y bueno, la que más nos interesaba era esta porque pues captaba un poco la, pues no sé, la complejidad de que estábamos hablando antes de las canciones, ¿no? Y bueno, es un fotomontaje, pero bueno, también dibuja muy bien a lápiz, en su blog tiene ahí pues bastantes viñetas y cosas así. La verdad que estamos muy contentos porque creemos que capta muy bien, o sea, hablamos mucho con él y creemos que capta enseguida lo que el grupo tiene que comunicar. La verdad que hay un entendimiento. Y en esa imagen del disco podemos ver que hay una referencia, bien, que aparecen arcos y flechas. ¿Contra qué o quién disparáis en este disco? Bueno, no sé, tampoco se trata de un punto fijo, ¿no? No hay un marco fijo, incluso a veces nos disparamos hasta nosotros mismos, ¿no? Porque si yo la portada sí que identifico que este disco puede ser un poco ese mutante de la portada, puede ser un poco el grupo. ¿Ah, sí? No sé, a veces sí, ¿no? No sé, tampoco es que tenga una... Eso, pero sí que puede ser un poco, a veces te sientes fuerte con el brazo, pero sí. Sin embargo tienes unas flechas por detrás. Pero no sé, es jugar un poco contra esa complejidad, ¿no? Hay armas, a veces eres consciente de que las tienes, a veces no. Uh-huh. A veces disparas contra afuera y a veces te vuelven contra ti. Y de hecho la portada también tiene muchas otras cosas, como que aparece una cámara de aquellas que encontramos pues en los puntos de las calles o en los metros. ¿Crees que debemos denunciar esta falta de privacidad? ¿Vosotros lo habéis reflexionado, lo habéis pensado? Sí, bueno, pero más que eso yo creo que es un poco la... pues es un poco como... Es como el mundo actual en el que vivimos. Yo sí que creo que no sé, el personaje, la portada y tal, sí tiene como cierto toque también como antiguo, ¿no? A veces nosotros nos sentimos como un poco desfasados de este mundo, ¿no? Uh-huh. Que no vamos a la velocidad que va todo esto, ni nos cuesta adaptarnos a tantos cambios. Entonces era un poco como ver ese mutante, que es un poco como decimonónico, como también se sitúa dentro del siglo XXI, no sé, es como un poco... Igual un poco Terry Gilliam, no sé, así referencias como un poco más de futurismo retro o algo así, no sé cómo explicarte. Ya les dirás, tengo una boca a la que alimentar. Estamos escuchando Libre Mercado y hablemos un poco del sonido, porque en esta ocasión habéis optado por grabar el disco en directo, concretamente en los Estudios Brasil. ¿Por qué este modo de grabación? Los tres discos los hemos grabado en directo. Siempre. Siempre hemos grabado tocando los cuatro en directo y luego grabando las voces aparte. Uh-huh. Pero lo que pasa que en este disco hemos optado por conservar esto muy crudo, porque nosotros sí grabamos las tomas en directo, pero luego le metíamos añadidos, pues o bien de teclados, doblábamos guitarras y tal. Y en esta, pues, a lo mejor sí se ha reforzado algún punto, alguna cosilla, pero en general todo es el crudo de directo. Y yo creo que esto, pues bueno, es optar por un sonido más natural. Y bueno, lo hemos hecho en los Estudios Brasil, que tiene una buena sala grande, y Javi Ortiz, que sabe grabar muy bien en directo. Y nada, y era pues eso, grabar en cinta. Estuvimos ensayando mucho para que esas tomas pues quedaran frescas en el estudio, para ensayarlo antes en el local, para llegar al estudio y hacer primeras tomas en cinta, que no hubiera muchos errores, para no tener que pinchar. Uh-huh. Es una grabación pues bueno, un poco diferente a lo que se hace hoy en día, que es en digital, que tienes un montón de opciones de edición, que te puedes equivocar todo lo que quieras y jugar un poco con esto. Era un poco... Es arriesgado, ¿no? Supongo, eso de grabar en cinta. Sí, y la verdad que es una responsabilidad, porque claro, nosotros ya los discos anteriores lo habíamos hecho, entonces teníamos un poco como esa presión y sí que es un poco distinto la filosofía, pero yo creo que es muy agradecido, y sobre todo trabajar en un estudio donde hay un ordenador, esto para nosotros es totalmente diferente. Supongo que quien nos escuche, que lleve grabando discos toda la vida, no sé si lo entenderá, pero para nosotros es una visión totalmente distinta. Volver a la cinta y ver el magnetófono dando vueltas, hace que te abras mucho más a solo lo que suena. No tienes que estar mirando la pantalla si hay un momento que la onda hace un dibujo, qué tal, o que te ha aspirado, que no se sincroniza con el bombo. Aquí simplemente tienes los oídos a tope y no sé, es una relación más pura con el sonido. Y además, como decías... ¿Interesaba? Sí. No, simplemente que no significa que vayamos a optar siempre por estas fórmulas, ¿no? Porque también lo digital tiene cosas muy buenas y bueno, pues hay que también... Yo creo que nosotros queremos usarlo también otro tipo de grabación, pero esta vez nos apetecía. Ah, decía que realmente, pues estas, para llegar a este método teníais que ensayar muchísimo en el local. Sabemos que tiene el nombre de la zona temporalmente autónoma y que suponemos que en ese local de ensayo se debe concentrar una energía bastante particular y bastante interesante, ¿no? Sí, pues la verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho, porque bueno, ha sido uno de los motivos que hayamos tardado tanto en sacar el tercer disco, que estuvimos casi un año y medio entero construyéndolo. Y nada, pues está ahí en medio del campo y la verdad que es un placer ir ahí los fines de semana. Y bueno, pues es un local de ensayo, estudio, grabación, que bueno, falta todavía hacer un poco una inversión en equipo de estudio. Ahora mismo tenemos lo que es el edificio y un pequeño equipo para hacer maquetas y tal. Y es donde, bueno, hemos grabado a grupos como La Débil ahí. Y sí que se está formando en torno a este habitáculo, se está formando una energía que a mí la verdad que me satisface mucho, sobre todo por el esfuerzo de haberlo hecho. Hubo momentos ahí que nos echó un poco encima por temas de pasta y tal. Sí. Y ahora que ya está terminado y que está empezando a dar sus frutos, la verdad que nos alegra mucho haberlo construido. Y como tú decías, un tiempo que ha pasado, que son 3 años desde el último disco, y que no sé si en este tiempo ha cambiado vuestra manera de ver las cosas, ha modificado un poco vuestra presión a la hora de publicar o no, o realmente estos 3 años han sido a la espera de publicar el disco. Pues la verdad es que es lo que te decía, que fue un poco como terminamos un poco no agotados, tampoco agotados, pero tampoco quisiéramos una gira inmensa, pero sí que acabamos como, bueno, pues no nos había terminado de gustar cómo habíamos enfocado ciertas cosas del disco anterior y sí que necesitábamos parar un poco. Y nada, en realidad hemos estado trabajando todos estos 3 años, hemos estado currando nuevas canciones, teníamos un montón de canciones que hemos descartado y al final nos hemos quedado con estas 11 y se ha estado trabajando todo roto. Lo que pasa es que, bueno, nosotros queríamos saber... Tuvimos un amago de grabar hace un año, pero tampoco nos convencían las canciones. Había como 4 o 5 canciones que no nos convencían, que luego bueno, sí que han ido en el disco, pero muy cambiadas. Y bueno, pues o sea, quiero decir que hemos estado continuamente pues, ensayando. Y, Y, hombre, pues la nuestra actitud yo creo que ha cambiado, pues, hombre, como supongo que cambian todas las vidas, van pasando los años y las perspectivas pueden evolucionar. Entonces claro. Yo creo que, bueno, han cambiado, pero bueno, pues para mejor. Hemos cogido fuerza, hemos intentado corregir cosas que creíamos que habíamos hecho mal y la verdad que estamos más tranquilos. Yo creo que yo no nos veo más fuertes, la verdad. Hablando de sonido, desde Limbostar citan dos referencias que bien se pueden ver en las nuevas canciones, como Bob Dylan y The Clash, pero unas referencias que supongo que os han acompañado a lo largo de toda vuestra carrera, ¿no? Pues sí, vamos, nosotros llevamos escuchando rock and roll clásico pues toda la vida. O sea, no, a mí personalmente todo lo que es, bueno, a todos, pero todo lo que es el rock and roll de los 50, incluso antes el blues, pues eso de Buca White o de Washington Phillips, pues siempre nos ha encantado. Y bueno, sí que es verdad que en este pues a lo mejor florecen más. Son armonías pues eso muy del blues y del rock, pero vamos, que llevamos escuchándolas siempre. Y sí que es verdad que bueno, que últimamente a lo mejor con este sonido de querer ir un poquito más a lo que somos nosotros cuatro tocando y no meter añadidos y querer respetar mucho esto, pues sí que a lo mejor ha salido más lo que son las influencias más primitivas. Y es algo que yo personalmente ahora mismo lo veo algo muy positivo, o sea, es algo que me enorgullece. También cuando en el mes de enero empezamos a oír noticias sobre la grabación de este disco, leí que vosotros dijisteis que este era un disco sencillo, bastante crudo, y ahora lo que me gusta, que invita a bailar a la pata coja. No sé si lo habéis probado esto. Sí. Es que es muy gracioso, porque es el batería de la Devil cuando vino al uno de los conciertos que estábamos haciendo antes de grabar el disco y tal. Le preguntamos que si le gustaba el repertorio y dijo, ay, tío, es de puta madre, y se no paró de bailar a la pata coja. Y entonces nos gustó esa expresión. De hecho, estuvimos hasta pensando para el nombre del disco, después al final no nos convenció, pero es el espíritu, es como un baile de, ¿no? Como que estás un poco lisiado, ¿no? Entonces, es divertido. Y esto viene de Borja, que es un amigo de toda la vida y que es el batería de la Devil. Dices que lo tanteáis un poco como nombre para este disco, pero al final os habéis quedado con Error de Fábrica. ¿Qué habéis querido transmitir con este nombre? ¿Qué es lo que os convencía? Pues era el título de una canción y nos convencía porque yo creo que expresaba un poco, o sea, no sé, no queríamos tampoco que fuera tan resolutivo como el canciones, ¿no? Que parecía que el nombre ya te decía, ya te lo explicaba todo, sí. Sí, te resumía todo, decía más que las canciones, ¿no? O sea, que la gente, o sea, pues eso, muchos compañeros tuyos, pues ya directamente te tenían un discurso hecho en torno a la entrevista y muchas veces ya a lo mejor ni la habían escuchado. Entonces no nos gustaba que fuera un nombre tan resolutivo. Entonces este era el nombre de una canción y barajando varios títulos y tal, pues este sí nos parecía que no sé, resumía un espíritu sin tampoco ser muy directo con el contenido. Y no sé, yo creo que entronca un poco pues entronca más a lo mejor con lo que rodea las canciones, ¿no? Con la portada y un poco con el espíritu, pero no tanto a lo mejor con el concepto de las letras. Eso es. Bueno, para acabar, sí, dime. Reivindica un poco a lo mejor pues eso, ¿no? La imperfección, ¿no? La imperfección es perfecta, ¿eh? Por eso. Para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con la canción que se titula Siempre vuelven los cátaros, que me gustaría que me presentases, que me dijeras de qué hablo o lo que quieras que me quieras decir sobre este tema. Pues nada, habla de un, vamos, no, es un poco, tiene una parte bastante automática, o sea que es una escritura así bastante automática, pero la escribimos después de leer un artículo de Vilamatas que hablaba sobre Guy Debord y hablaba un poco sobre los situacionistas y lo que estaba todo con la música de Maryland. Y acababa el artículo de esa, acaba con la frase siempre vuelven los cátaros. Y nada, era como un poco, pues eso, ¿no? Que siempre pasa el tiempo y siempre hay gente pues dispuesta a luchar por ir contra el sistema. Pero bueno, también si siempre hay alguien luchando por ir contra el sistema es porque hay partes del sistema que siempre restrictivos que siempre han estado ahí. Es bastante curioso el artículo. En internet lo podéis leer. Si podéis siempre volver los cátaros en Google, creo que sale el artículo. Vale, pues lo buscaremos. Al salir de la entrevista lo buscamos. Carlos, que tengáis mucha suerte con Error de Fábrica, este tercer disco de PAL, y que a ver si os vemos en directo por Barcelona. Pues eso, eso está hecho. Bueno, tocamos el día 25 en la Sala Apolo. Vale. En el showcase del Primavera Sound. Uh-huh. Ahí estamos con Tachenko y con Halkutos. Perfecto, pues allí estaremos. Por ahí nos vemos. Pues muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego, Carlos. Chao. Avui mateix el grup Boat Beam publica el seu àlbum de debut titulat Puzzle Shapes. El trio està format per una australiana, una americana i una espanyola i ens presenta una proposta bastant interessant. El seu punt fort és la mescla del pop convencional amb les aportacions de música de càmera gràcies a la incorporació de violes i cellos, sense oblidar també les veus, que també donen molta personalitat a la música de Boat Beam. Més enllà de les qüestions musicals, les lletres de les seves cançons ens traslladen a la infància i a un món d'imaginació, així que us deixem escoltant Igloo. Habe ich dir Frage, habe ich dir Frage, Murmuri, amb Patricia Palomino. Vincent Delerm és un dels cantautors més novells en el sempre món expansiu de la chanson. Amb el seu piano i la seva veu, més narrativa que melòdica, s'ha fet un lloc entre les noves generacions, un espai que respira cinema i literatura. Avui ens acomiadem amb un dels temes del seu últim disc, titulat L'Epicur d'Araigner, que ha fet al costat del cantautor suec Peter Von Poel. Déu-n'hi-do avui com m'he complicat amb la fonètica. Així ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Je la vois assez nette. J'ai conservait sur moi des fragments au hasard. Tu disais Anaplilia, peu d'endroits pour s'asseoir. J'ai perdu les discours, les discussions sans fin. Mais cette ampoule dans la cour, je la vois plutôt bien. J'ai conservé sur moi un morceau de trottoir où tu m'as dit Anaplilia, peu d'endroits pour s'asseoir. J'ai perdu les étés, les saisons, c'est normal. Mais cette portière enfoncée, je la maîtrise pas mal. J'ai conservé sur moi le souvenir d'un soir où tu disais Anaplilia, peu d'endroits pour s'asseoir. J'ai conservé sur moi des fragments.